Podemos decir que la economía social y solidaria ha atravesado muchas etapas a lo largo de la historia. En la Argentina, esta forma particular de desarrollar y de pensar a la economía explotó en la época de una de las peores crisis de nuestro país. En los años 90, por ejemplo, con el cierre masivo de fábricas nacionales y el riesgo de quedarse sin el puesto de trabajo por parte de los laburantes del país, toma fuerza el movimiento de fábricas recuperadas. Otros casos se ven a partir de la explosión social del 2001, cuando también crecen otras expresiones, como los banquitos populares de la buena fe y los microemprendimientos. ¿Por qué es esto? Porque los pueblos no se suicidan, porque se plantan ante las crisis. Pero esta etapa de crisis pasó, y los actores de la economía popular se empezaron a ver las caras y se empezaron a reconocer como iguales. Llegaba la hora de ir por los derechos. En el año 2011, en la provincia de Mendoza se consiguió, luego de muchos foros y reuniones, una ley de economía social que reconocía a este tipo particular de actividad y le otorgaba mayores derechos. Queda el siguiente paso, que es terminar de ser reconocidos como actores importantes y que desde la política y desde la sociedad se entienda bien de qué se trata esto de la economía social. El día sábado 10 de octubre se realizó en Mendoza el primer foro de economía popular de la provincia, en donde se discutieron estos temas. Escuchamos a Patricio Narodowski, asesor económico del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que se refería a estos nuevos desafíos que tiene la economía social. A empezar a pensar en un Ministerio de la Economía Popular implica que hoy se entendió que los compañeros de los barrios trabajan, que no es que no trabajan, sino que trabajan, solamente que lo hacen en este segmento que yo mencioné como la economía popular. Este es un punto central. Porque nosotros no estamos proponiendo generar trabajo, sino que estamos proponiendo mejorar las condiciones de trabajo existentes. ¿Se entiende la diferencia? Esto es importantísimo, porque no me digan que no les han pasado que ha venido alguien desde algún gobierno en algún momento, hace 15, 20 años o un poco menos también, a ofrecerles emprender proyectos productivos nuevos. Acá no se trata de emprender proyectos productivos nuevos. Acá se trata de mejorar las condiciones de trabajo de nuestra gente que hace tanto tiempo y con tanta experiencia realiza su trabajo en general en su casa, en la economía doméstica, en las quintas y en todas las formas que nosotros conocemos. Una de las principales características, tanto de las fábricas recuperadas como de las cooperativas o de los microemprendimientos, y también, por qué no, de las radios comunitarias, es que no hay jefe. Lo que sí hay son trabajadores. Como bien decía Patricio Narodowski, tienen derechos y mejoras a las que aspirar. Pero también se manejan bajo otras lógicas, otras formas de hacer las cosas, otros objetivos por los que remangarse y ponerse a trabajar. Leonardo Mercuri, de Tierra Nueva de Maipú, asociación que trabaja con los bancos populares de la buena fe, nos comenta lo siguiente. En varias comunidades lo que se ve es muy bueno porque trabajamos mucho lo que es la garantía solidaria. Es algo que en la economía neoliberal que viene, en la economía capitalista que ha estado predominando hasta los últimos tiempos, no se ve. Digo, esto de que tener un propio patrón, en este caso con los emprendimientos, tanto emprendedoras como emprendedores pasan a ser sus propios patrones y la aceptación de las comunidades es bastante positiva. Digo, las devoluciones siempre de los créditos siempre han sido muy altas las tasas de devolución. Los desarrollos de los emprendimientos actualmente han ido creciendo, ¿sí? Tenemos algunos emprendimientos que ya el monto de los créditos que nosotros entregamos ya prácticamente les queda chico para el desarrollo de ellos mismos, ¿no? Digo, van creciendo, van adquiriendo nuevas técnicas, nuevas redes. El camino que se debe seguir para fortalecer el proyecto de la economía social es lograr mayor reconocimiento de las reglas particulares que nos rigen como trabajadores, poder producir escala para ser cada vez mayor parte de la realidad económica argentina y entrar de esa manera en la gran discusión que nos tiene que tener como protagonistas. Desde el Bermejo, Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, realizó este informe Radio Comunitaria La Mosquitera. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Que nos dejó, no las quiso pagar Dios, y entre peñas y changas la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y todito nos quedamos varias noches a aguantar. Como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica.